cariño para un gran amigo, Antonio Lanero. Para ti. Escucha. Son los mismos, tu boca no me besa igual, siempre fuiste un abismo que me hizo tanto mal. Cuando bailas no me abrazas y solo sabes decir no a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo. Vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar porque mucho estoy sufriendo. Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor. Y tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar porque mucho estoy sufriendo. Que quisiera creer para ahogar y olvidar a mi dolor. Y tú dices que me vas a dejar, Dios dirá. Óyelo al sabor. Besaré tu boca, tus cabellos y tu piel, para que te vuelvas loca con mis besos justo a miel. Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel, para que te vuelvas loca con mis besos justo a miel. Y tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar porque mucho estoy sufriendo. Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor. Y tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar porque mucho estoy sufriendo. Y quisiera creer para ahogar y olvidar a mi dolor.